bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva al viento. Si alguna vez amé, si algún día después.